¿Te perdiste algo que sucedió en la semana? No te preocupes, nosotros te lo contamos. Estás en Sábado Sin Nombre. ¡Muchas gracias! Yo no miro lo que ven tus ojos. Yo no pienso en lo que vos vas a pensar. No camino por donde van todos. Yo no entiendo lo que vos escuchas. No quisiste soportar. Le olvidaste algo personal. Repetís palabras con un loro. Sonreís para vender felicidad. Preparas tu imagen como un toro. Se prepara para muestra en la rural. Por las noches vas a encontrar. No me olvido lo que olvidan otros, ni pretendo caerle bien a los demás. Y en el medio de toda esta inercia me vence siempre un poco más. No quisiste quedar mal. Lo olvidaste algo personal. Algo está mal. La apariencia que venció a la identidad. Algo está mal. Todos bailan al mismo compás. Algo está mal. Vas corriendo tras la novedad. Algo está mal en este desierto. Ojalá que nos podamos encontrar. Algo está mal. La apariencia que venció a la identidad. Algo está mal. Todos bailan. Vamos comenzando una nueva hora de información en Sábado Sin Nombre y por supuesto la compartimos con ustedes. La información nos dice que Meleya recorrió la obra de la nueva planta potabilizadora. El intendente y el representante del Fideicomiso Austral, Héctor Stefani, recorrieron la obra de la nueva planta potabilizadora de agua que está en un 68% de avance. Visita de la que también tomó parte el secretario de Obras Públicas de la provincia, Martín Quesada, y el titular de la empresa constructora ProAlza, Guillermo Procopieu. El jefe comunal, quien fue acompañado de los secretarios de Promoción Social, Gabriela Castillo, y de Coordinación de Gabinete, Agustín Tita, destacó que no solo es una gran obra desde lo físico, uno aquí comprueba su dimensión, sino que también es una gran obra por los servicios que va a prestar a la sociedad, porque hoy el gran problema de la ciudad de Río Grande es el tema del agua, y es por eso que hay que estar cortando y suministrando dentro de la manera que se puede. En este sentido comentó que estamos hablando de unas dimensiones enormes que supera lo que muchos se imaginan y es bueno que los vecinos conozcan. Al estar alejada de la ciudad la gente no la ve, pero ve los problemas de todos los días, que baja la presión, pero no se ve la gran obra que se está haciendo acá con fondos del Fideicomiso Austral. Meles agregó que esta nueva planta es la solución por décadas de todos estos problemas y el hecho de que se haya reactivado la obra es una gran noticia para la ciudad, una gran noticia para todos los vecinos. Así agradeció justamente al Fideicomiso Austral, tanto de la parte de Nación como de Provincia, por la reactivación de la obra y también por el hecho de que todos tenemos que trabajar en conjunto para que no haya más demoras en cuanto a los procesos administrativos y los procesos de pago que son fundamentales. Es un presupuesto que se hizo pensando en el vecino. El secretario de Participación y Gestión Ciudadana, Federico Runín, presentó ante los concejales los alcances del presupuesto 2017 correspondiente al área municipal a su cargo, que ronda los 60 millones de pesos. Estuvieron presentes el subsecretario de Gestión Ciudadana, Daniel Facio, subsecretario de Participación Ciudadana, Federico Greve, por parte del Consejo Deliberante, los concejales María Eugenia Duré, Verónica González, Miriam Mora, Paulino Rossi y Raúl von der Tusa. Al respecto, el funcionario municipal informó: presentamos ante los concejales la planificación laboral anual, en la cual encuadramos misiones, visiones y objetivos a cumplir en el año 2017 en la Secretaría de Participación y Gestión Ciudadana. Cada programa y acción planificada es pensada en pos de los vecinos, ya que nuestra secretaría, como su nombre lo indica, tiene una amplia variedad de actividades en participación y gestión ciudadana. Tras el encuentro, el secretario Federico Runín evaluó la reunión como un espacio de comunicación e intercambio de información digno de destacar y valorar entre nuestros concejales y todos los representantes de la Secretaría Municipal de que presido. I want you to be my friend, we'll make it till the world ends. Don't give me love governed by life, limited by these worldly highs. I want a love that the universe can never stop, can never hurt. Till the world ends. Show me to a higher place, take me to outer space. I want you to be my friend, we'll make it till the world ends. Don't sell me short. You to be my friend, we'll make it till the world ends. Show me to a higher place, take me to outer space. I want you to be my friend, we'll make it till the world ends. Informática importada, la liberación es un hecho. El ministro de Industria, Ramiro Caballero, no solo le dio entidad al rumor sobre la extensión de impuestos para la importación de productos informáticos, sino que lo consideró un hecho que se concretará el año próximo. En diálogo con la prensa, aseguró que en reuniones pasadas funcionarios nacionales han confirmado que se trabajó en el tema y nosotros presentamos una queja formal. Se estima el momento, pero no están cerrados algunos puntos, pero es un hecho la liberación para el ingreso de este tipo de bienes en forma importada, sentenció. Se le preguntó si esto implica que no se va a fabricar más en Tierra del Fuego y el continente este tipo de productos. Y para el caso de la provincia indicó que nosotros ya tenemos muy baja producción de computadoras y tablets, más que nada por el mercado. Pero siempre nos afecta en el empleo cualquier producto que se pierda. Creo que es una medida que va a afectar fuertemente al continente porque hay más cantidad de fabricantes en Buenos Aires que en Tierra del Fuego, afirmó. Precisó que a fines de septiembre las notebooks fabricadas en la provincia rondaban los 190.000 equipos con entre 250 y 300 personas ocupadas, pero en el continente se habla de entre 5.000 y 12.000 empleos caídos. Yo no tengo un número a nivel país de lo que trabajan en el sector y entre 5.000 y 12.000 es un número muy amplio. Lo que ocurre es que cada puesto de trabajo derrama otro puesto de trabajo, indirectamente, expuso. Bomberos evitaron un incendio de proporciones en una cartonera del parque industrial. Numerosas dotaciones de bomberos asistieron a una recicladora de calle 25 de Mayo y Juan B. Justo, donde comenzaron a arder grandes pilas de material ligero acopiado en el lugar. La rápida acción de los bomberos y el poder restringir el fuego a un determinado sector evitó un desastre de grandes proporciones. El siniestro se registró en la recicladora de Rémora, donde comenzaron a arder tarimas, cartones y otros residuos industriales acopiados al aire libre dentro de este predio. La rápida respuesta del personal de bomberos, voluntarios y de la policía permitió que se trabajara con premura en restringir el fuego a un sector determinado y generar cortafuegos, desplazando material en derredor a fin de evitar un incendio de grandes proporciones. El fuego pudo ser extinguido rápidamente y se evitó un potencial desastre en la zona, donde siguen bajo cuestionamiento las medidas de seguridad de estos centros de acopio al aire libre que suelen generar grandes incendios. Los peritos ahora buscan determinar cuál fue la causa del siniestro. Nos vamos a más música aquí para compartir en Sábado Sin Nombre. Children of tomorrow. storm wind. Then we ring the freedom bell for peace of mind. Estás en un recorrido por las noticias más importantes de la semana. Estás en un sábado sin nombre.